pintando el cuerpo de muchos colores, abrazando la vida en todos los rincones, parándose de frente ante los agresores, sanando juntas todos los dolores. Hemos aprendido a cuidarnos entre nosotras, construimos una familia que no se agota. Si se meten con una, nos paramos todas, transfeministas, putas, locas y gritonas. Mujeres fuertes resistiendo a este sistema, todas las ven, iluminan la carretera. Aquí están ellas, duélale a quien le duela, le duela. Mujeres trans, hechas de polvo de estrellas, mujeres fuertes resistiendo a este sistema. Todas las ven, iluminan la carretera. Aquí están ellas, duélale a quien le duela, le duela. Mujeres trans, hechas de polvo de estrellas, transitando, mutando, transformando. Toda la calle la hemos ido decorando, y al que no le guste que se vaya acostumbrando. Son nuestras calles, nuestra tierra, nuestros barrios, y a mis hermanas y madres de todos lados, pura admiración, respeto, amor y un shot de guaro. Gracias a ustedes estamos donde estamos, y nos vamos juntos a tumbar el patriarcado, al cis normado, al macho facho, a las nuevas blanquitudes y a la mierda del estado, a los progres que son un montón de blandos, y a los que sin coherencia se han nombrado como aliados. Ya se les acabó el reinado, que se les acabó su maldito reinado. Ya se les acabó el reinado, quiten de aquí, que ya llegamos. Que se les acabó el reinado. Ya se les acabó el reinado. Ya se les acabó su maldito reinado, quiten de aquí, que ya llegamos. Mujeres fuertes resistiendo a este sistema, todas las ven, iluminan la carretera. Aquí están ellas, duélale a quien le duela, le duela. De polvo de estrellas, mujeres fuertes resistiendo a este sistema. Todas las ven, iluminan la carretera. Aquí están ellas, duélale a quien le duela, le duela. Mujeres trans hechas de polvo de estrellas. Lo vamos a quemar, lo vamos a tumbar. Este sistema lo vamos a derrumbar. Lo vamos a incendiar, no lo vamos a fumar. Este sistema lo vamos a derrumbar. Lo vamos a quemar, lo vamos a tumbar. Este sistema lo vamos a derrumbar. Lo vamos a incendiar, no lo vamos a fumar. Este sistema lo vamos a derrumbar. Ay, qué calor, mucho calor. Les voy contando que esto ya se desató, y después no digan que no se les avisó. La furia trans se vino con todo el flow. Ay, qué calor, mucho calor. Junto a mis hermanas el miedo se disipó, en la digna rabia hasta se resignificó. Y la furia travesti se vino con todo el flow, con todo el flow, con todo el flow. Mujeres fuertes, maricas fuertes. Mujeres fuertes resistiendo a este sistema, todas las ven, iluminan la carretera. Aquí están ellas, duélale a quien le duela. Mujeres trans hechas de polvo de estrellas, mujeres fuertes, mujeres fuertes. Todas las ven, todas las ven. Aquí están ellas, aquí están ellas. Mujeres trans hechas de polvo de estrellas. No habrá silencio, no habrá impunidad. Nunca. No nos importa, no nos vamos a callar. Si no, por Alejandra y por todas las demás, toda esta mierda la vamos a quemar. Hola, hola, hola, ya pronta a terminar esta fuga. Queremos pues agradecer a quienes nos están escuchando, a quienes nos han escuchado, gracias a las cumpas que han escrito a nuestra página. Y eso, gracias a quien nos escribe desde México. A manera de adiós, presentamos un paseo por sus múltiples facetas de escritora, paisajista sonora y periodista comunitaria. Griselda Sánchez, conocida en los medios libres y movimientos sociales como La More o Lluvia Obsidiana, trascendió a la madrugada del sábado 8 de junio en su casa del jardín de los Tlahuacaches de la ciudad de Oaxaca, luego de 5 años de lucha contra el cáncer de mama. La More formó parte de la generación que hizo nacer a los medios libres alternativos, o como sea que se llamen, citaba el zapatismo. También es recordada como escritora, investigadora, paisajista sonora, periodista comunitaria, formadora de generaciones de radialistas, defensora del territorio e impulsora de movimientos sociales. Durante la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, en defensa de la educación gratuita y popular de los años 1999 y 2000, La More participó en las transmisiones de la ¿Qué Huelga Radio?, emisora autodefinida como Radio Libre Social y contra el poder de la ciudad monstruo, y que a la fecha sigue en resistencia desde el 102.9 de FM en la zona sur de Ciudad de México. La More siguió forjando su carácter político acompañando la revuelta social y popular de Oaxaca el año 2006. Desde ahí vio el nacimiento de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APO, y transmitió su lucha contra el gobierno de Ulises Ruiz desde Radio Plantón y Radio Cacerola hasta la represión con tanquetas de la Policía Federal Preventiva en octubre de ese año. Producto de 5 años de investigación, recorriendo y sistematizando historias de radios comunitarias de Latinoamérica, pero principalmente de Oaxaca, con la experiencia de Radio Totopo, La More publicó Aire, no te vendas, la lucha por el territorio desde las ondas, donde reconoció la importancia de la apropiación del espacio radioeléctrico como parte del territorio y como herramienta de defensa de las comunidades. La More no quería que las radios comunitarias y medios libres empezaran de cero. No quería que los trabajos generados en la academia quedaran archivados en bibliotecas. Por eso, dicho libro, que era parte de una investigación para la maestría en desarrollo rural por la UAM, fue impreso bajo licencia de producción de pares y quedó también disponible para ser descargado. Algunas de sus piezas sonoras fundamentales también se encuentran disponibles en la plataforma de internet Archive bajo la firma de Disonancias. Ahí se pueden escuchar obras como Pedimento, que con su narrativa sonora muestra la profunda relación de las comunidades de la Mixteca Alta con el territorio, los seres sagrados y las ceremonias para pedir las lluvias. Hoy, desde La Fuga Radial, queremos hacer un homenaje a la compañera Griselda Sánchez, Lluvia Obsidiana, y agradecer todo el trabajo importantísimo, el legado que nos ha dejado, y de alguna manera poder recordar y honrar su presencia por este mundo. Vamos a escuchar un trabajo de Lluvia Obsidiana que se llama Líridas, pero antes también la vamos a escuchar a ella. Y finalizando ya esta fuga radial, vamos a escuchar Líridas, pirateado de la página de Ruido, El Ruido es el Mensaje, donde también vamos a poder escucharla a la More. Queridos, queridas, queridis y querides, muchísimas gracias por conectarse a esta fuga radial, muchas gracias por mandar sus trabajos, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por toda la fuerza, por toda la ternura, la rabia, la lucha. Gracias a la Clau, que ha estado acá en las no cabinas acompañando, apañando y sosteniendo. Gracias a las compañeras de las tierras bajas, de las tierras altas, por haberse conectado también y amplificado sus voces, pero también de poder amplificar a todas las voces que hemos escuchado hoy. Un abrazo revolucionario, rebelde, insurgente, insumiso, subversivo, a todas, a todes, a todis. ¡Chau! Fugasradial.org. Fugasradial.org. Mi nombre es Estrella Soria. Conocí, compartí con Lluvia Obsidiana, Grisela Sánchez o La More, como cariñosamente le decían desde siempre en su familia. Le conocí hace más de 25 años en el marco de una huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Compartíamos desde el mismo colectivo y también fue ahí nuestra primera iteración con la Radio Libre. Era una forma de manifestar, de hacer y lograr comunicación con las personas más allá del cerco informativo y del monopolio de los medios de comunicación. Los caminos transcurrieron, las fiestas pasaron, las visitas a Oaxaca también se suscitaron y en el tiempo fuimos coincidiendo en el trabajo en medios libres y comunitarios, también en la experimentación sonora, pero también en la exploración de otras metodologías para la investigación y también para la educación popular. Así fue como cada una fue haciendo su camino. Yo creo que en los años ese reconocimiento, esas cosas que fuimos explorando, seguían en el gusto por la vida, eran parte y formaban parte, y también éramos en el crecimiento y en el pasar de los años parte de una generación que cuando necesitaba solidaridad o apoyo mutuo se activaba. Es así como acompañó y en este último periodo de una decisión y un tratamiento orgánico y alternativo a una enfermedad compleja y amenazante, fue que se activó también en este último tiempo la red de apoyo. Así que dejo un audio donde ella da las gracias de todo el apoyo, la mano vuelta, la activación, la suma de recursos humanos y de recursos pues en cuerpo, ¿no? De quien puso el cuerpo para sostener su último aliento de vida. A continuación dejo uno de los audios en los cuales agradece toda esta activación de la red y esa es la parte con la que me quedo. Su acompañamiento, su, conocerle es un profundo amor por la vida y una seguridad inmensa de que solamente en red y entre nosotros podemos cuidarnos. Guelaguetza para principiantes 2. Esto es algo que nunca entenderán los que piensan. ¿Yo qué gano con eso? No tengo tiempo para ello. El proceso será largo y desgastante. Mejor ni me meto. Esto nunca lo entenderán los que dicen, solo si me conviene. Pero esto es distinto para la red que somos. Los que saben qué significa en el barrio de Neza donde crecí, la expresión a una voz. Aquí te tiramos esquina, aquí te tiramos paro, o como se dice en el pueblo, en la comunidad, aquí tejidos estamos. Desde hace meses los amigos están organizados en un calendario semanal para acudir a mi casa. en el jardín de los tlacuaches. Unos limpian la cocina, otros llevan el mandado de frutas y verduras, otros lavan el baño. Los que tienen que trabajar y no pueden venir, mandan comida elaborada por ellos, ellas, y hay una abundancia en el refri. Y en todo momento es una practicadera de la Guelaguetza. Unas amigas organizan rifas. Las donaciones para los premios son tan abundantes que bien podrían alcanzar para 8 rifas más. Otras más, hacen una aportación monetaria mensual para mi manutención en gastos de renta, luz, gas. Algunos una aportación única pero significativa, amorosa. La vaca nos alcanza para los estudios, los medicamentos. Ese es el espíritu de la Guelaguetza, la vocación de servicio, la vocación de compartir la esperanza y el dolor. Unas más venden los libros de Hacedoras de Estrellas y Aire no te vendan. Otras llevan la contaduría, el orden. Y a una voz, otras contratan a los trabajadores que harán la rampa de acceso y salida del jardín para desplazarme por la silla de ruedas o con la silla de ruedas. Dos amigos ponen el barandal de las escaleras, de la cocina y del baño para mi seguridad y no resbalar. Y así cada uno, una, une con sus oficios, sus conocimientos, va sumando para mi bienestar, para mi salud. Eso jamás lo entenderán los que piensan. ¿Y yo qué gano? La red es tan vasta y compleja que a las quimio y radioterapias siempre hay alguien que pone el auto y la compañía para pasar largas horas de tedio y zozobra en el hospital. Una, unos más encendieron veladoras, rezos y subieron a las montañas para hacer pedimentos para un milagro. Cantos de medicina no han faltado, así como aquella noche de ceremonia con hongos, donde el canto vibró toda la noche, y sentí como en el principio de los tiempos, la tribu, el clan, la comunidad sostiene a sus enfermos en conjunto, en un solo deseo. Ese es el espíritu de la Guelaguetza, la vocación de servicio, la vocación de compartir la esperanza, el dolor y los cuidados de la vida. En este caso la mía, pero de la que cada uno una desde sus oficios lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo en sus espacios y en las expresiones múltiples y en el amor puro. Y hoy solo quiero decirles gracias, gracias, gracias a ese tejido de red que me sostiene. Gracias, gracias, gracias. Esta pieza forma parte de un proyecto más extenso, un proyecto de investigación del doctorado que actualmente estoy cursando en desarrollo rural. Y mi tema de investigación se titula Canto a la lluvia, construcción de territorios sonoros. En esta investigación lo que estoy explorando es los sonidos que son característicos de un lugar, los sonidos que forman parte de la identidad de los habitantes de un entorno, y sobre todo problematizando qué sucedería si estos sonidos mutan o en casos extremos desaparecen. Desaparecen por la entrada de proyectos extractivos como la minería o como la deforestación de los bosques. La comunidad donde estoy realizando esta investigación es una comunidad que se encuentra amenazada por la concesión minera de sus tierras y también por un avance de explotación del bosque. Es así que he pasado varias temporadas de trabajo de campo allá, haciendo registros de los entornos sonoros, de los diferentes espacios que dan sentido y forma a su vida comunitaria. Y que, bueno, con el tema de la pandemia que ahora azota al mundo, pues me quedé mucho más tiempo haciendo trabajo de campo en la comunidad. Las comunidades indígenas, como medida de protección, han cerrado el paso, han cerrado las comunidades haciendo filtros sanitarios para poder protegerse. Y entonces, bueno, también estamos en un periodo de siembra en el que las familias se van a los diferentes ranchos a sembrar. Y sobre todo en este momento de certeza en el que no solamente está en juego la salud, sino también la alimentación de las personas, y que hay un golpe económico para la gente, es que las familias han decidido seguir preservando con mayor fuerza sus formas de cultivo y de siembra. Entonces, es temporada de siembra, estamos en la montaña, estamos en un lugar donde no hay luz, donde no hay señal de teléfono, rodeados de árboles de pino, de encino, y yo, a la vez de estar ayudando en esta y aprendiendo sobre todo la siembra de la milpa, también estoy registrando los sonidos del bosque, sobre todo en las mañanas, los amaneceres. Esto es lo que, pues, el contexto en el que me encuentro grabando en la montaña. Que 8.000. Sí, en todo el país. No escondimos nada, dice la Organización Mundial de la Salud. Esta información se genera en Ginebra. Las autoridades sanitarias mundiales acusadas por Estados Unidos de haber demorado en alertar sobre el nuevo coronavirus para no incomodar a Pekín, aseguraron el lunes que habían alertado desde el primer día. Lanzamos la alerta desde el primer día, respondió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, a las acusaciones de Washington, asegurando que no hay secreto en esta agencia técnica de la ONU. La Organización Mundial de la Salud aseguró que no escondió nada a Estados Unidos sobre la enfermedad de COVID-19, que ha causado más de 165 mil muertos en el mundo desde que surgió en diciembre en China. Desde el primer día no se ha escondido nada a Estados Unidos, dijo a la prensa Adhanom, después de que Washington suspendió la financiación a la organización por sospechas de estar demasiado cercana a China y gestionar mal la pandemia. Las 8:08, 8:08. ¿Qué le pasa? Creo que se acabó su pila, ¿no? ¿Ya se acabó la pila? No sé, pero todavía suena. Creo que se debe haber movido. Como que se movió, ¿no? ¿Lo apagaste? Sí. No creo que Jaime no va a agarrar. Ay, no, esos zancudos son muy malos. Me picaron bien feo. ¿Claro? Ya subió. Escuchó verlo, yo no escuché nada. Pero ¿qué sí, dijo? Dijo que se calla. ¿Eh? Sí. Bajé por la cubeta, llévanos a esa carrera. Ajá, sí. Pero venía despacio, ¿verdad? Ay, mira, con así. Cuidado, ¿eh? Sí, con cuidado, pues. Ah, tengo lámpara. ¿En serio? ¿Tú no tienes lámpara? No, sí tengo. A ver, así. Thank you. he estado cansado, ¿verdad? Y me duelen las piernas. Y el sol estuvo bien fuerte otra vez hoy. ¿Eh? El sol estuvo bien fuerte otra vez. Bien cerquita, ¿no? Bien cerquita y como abajo en la suela. Eso de mandarme enfrente creo que no funciona, muchachos, porque no me es el camino y de todos modos tapo todo. ¿Qué estrella será esa tan brillante? ¿Será un planeta? Hemos llegado al pulque. ¿Tiene? Al maguey. Madre mía, siento que déjala. No, pues Leslie, ahora sí. ¡Ay! La princesa. ¿Dónde está ahí? Ahora puede sacar. ¿Fauna? Cubetita. No, más arriba. Y ya la cubetita, ¿no? Uh-huh. A ver, alúmame. Espérame. Pues a ti, más a los hombres, son los que le dan. Así raspale. Ya ves si es amarillo y lo blanco que se ve. Pues algo babosito, ¿eh? Mira, ese. ¡Ah! ¿Lo vieron? ¡Oh, ira, ira, ira! ¡Wow! Fue una estrella fugaz, un no sé qué cosa que cayó del cielo. ¿Sí? Sí. Yo sí lo vi. ¡Wow! Estaba bien grandote, ¿no? Estaba bien grande. ¿Cuál? Fue como una estrella fugaz o una cosa. ¿Qué fue? No sé, nomás vi algo grandote que fue. Como un meteorito, ¿no? Como un tipo meteorito. Ah, pues a ver dónde cae. Que no nos incendie, por favor. ¿Por desde dónde empezó? Pues no sé, yo lo vi aquí arribita y bajó. Pero desapareció hasta allá, ¿no? Sí, pero ahí se desprendió, ¿viste? Oh, wow, estuvo bien loco. Sí, yo sí lo vi todavía cuando iba aquí arriba y... ¡Wow! Estaba súper luminoso. Y no vamos a morir por sequía, por coronavirus, por un meteorito. Oh, sí, es cierto, decían. ¿Qué? ¿Se acuerda que una vez había así una polémica que iba a caer un meteorito y no sé qué? ¿Ah, sí? ¿En qué mes era? No, ¿en este año? El año pasado, creo. ¡Qué viaje! Un meteorito ya. De algo vamos a morir, Diego, de algo. ¡Wow! Creo que era en octubre. Creo que era un meteorito, ¿sí? Creo que también decían que en abril iba a caer un meteorito. ¡Qué viaje! Estaba súper luminoso y después se desprendió un cacho. ¿Sí se desprendió un cacho? Ajá. ¿Era uno grande y de ahí sí se comió en dos? Ajá, y ya el chiquito cayó. ¿Y el otro? Siguió. Yo vi entonces el chiquito, el que se fue. Pobre. Yo no, el otro no lo vi, nomás vi... Estaba súper grande. ¿Me falta, niño? Sí, otro poquito, ¿cómo lo vi? ¿Aquí? Ajá. Hacia... Ajá, sí. De este lado, de este lado. Hacia abajo, así el horno no descarga mucho. Y hacia los laditos. Parejito, parejito. Te hubieras tomado un video. Bueno, ni siquiera quedó grabado. Me trabé, me emocioné y yo. Miren, ah, arriba. ¿No lo viste? No. Así, mira, mira, yo volteando para todo. Ni señalaron. Ahí, hacia el norte. ¿Le falta o qué? Oye, sí, oye. Ay, no. Nomás saca le viene el bolacito. ¿Listo? Voy a tu raspadora. Yo sí, amas. Ayúdale, te ayudo con el radio, ¿no? No. Solo... ¿No menos? Ay, no. Solo que si voy a necesitar. Ubicas hasta allá. Sí, en el mar también. ¿Sí? Sí, en el Pacífico. En el Pacífico. Oh. El otro acá, en el Pacífico, ¿no? Mira, mira, mira, está brillando una cosita. Ah, sí, es el de la... ¿Cómo? ¿De la alucinada? Ajá. ¿La que decís? Ajá. ¿Lucita? Como la larvita, ¿no? Sí. Cuidado. Mira, chapatito. Qué buena recompensa haber venido por el pulque, ¿eh? Ay, sí. Ya después buscaremos en las noticias a ver si sale algo de aquí. ¿Qué día es hoy? ¿A qué hora son? Es lunes. Lunes 20 de abril. Y son como las 9 de la noche de verano, ¿o no? No. Sí. No, como a las 8 y media, ¿no? De verano. Ya casi de nuevo. Ay, qué lindo es el sendero. El ruido es el mensaje. La fonografía persigue compartir la experiencia de quien graba. Y yo me encontraba en la montaña, en la Sierra Norte de Oaxaca, cargando mi grabadora a todos lados, a la vez que ayudaba a la siembra de la milpa con una familia campesina. También aprovechaba para hacer los registros de los sonidos de los paisajes sonoros. Muchas veces cuando hago las grabaciones salgo a caminar y voy tratando de capturar sonidos que me llamen la atención. Pero últimamente me he dado más hacia la contemplación, en el que puedo sentarme en un lugar y esperar a ver qué sucede. Dejar la grabadora encendida y esperar a que suceda algo, a que algo me sorprenda, sin estar tanto buscando. Puedo combinar esas dos cosas, ¿no? Caminar, ir ubicando si ya están sonando algunos pájaros, algunas ardillas, algún animal por ahí, algún sonido que sea característico, irlo buscando, o solamente sentarme y contemplar y esperar a que suceda algo. Así es como fue el proceso de construcción de esta pieza, nada complejo realmente, en el que solo encendí la grabadora y nos fuimos caminando en el bosque en la noche. Sí había una intención de direccionalidad de los micrófonos, en el que me gusta escuchar las pisadas de las hojas de los pinos y de los encinos. Me gusta que esté una plática en el fondo. Puedo poner el micrófono más cercano a un primer plano en el que se escuche mucho mejor cómo cae el aguamiel, que este es el líquido que sale del maguey que se raspa. Puedo como sí mover los micrófonos, pero solamente dejando que las cosas sucedan, ¿no? Nos sorprendió un momento mágico en el que, sin saber, nos tocó presenciar una lluvia de estrellas, la caída de un meteorito, sí, una lluvia de meteoros, y fue captado así, como si fuera una fotografía, como si fuera un video, pero en sonido. Hay diferentes elementos narrativos que tienen que ver con la voz, en el que nos sitúan en una fecha, en un lugar, en un momento. Después es una caminata que en realidad dura casi una hora, desde el punto de salida hasta el punto de llegada, que se va desarrollando toda la historia, pero es difícil que alguien mantenga la escucha por tanto tiempo. Entonces se realizó una edición en el que recorté hasta 17 minutos, hasta quedar en 17 minutos esta fonografía para que pueda ser escuchada de una forma pues más ágil, digamos, ¿no? Recortando los momentos que a mi parecer y a mi criterio me parecían los más interesantes, ¿no? Eso es parte del proceso. Creo que el paisaje sonoro es un elemento importante para poder narrar, en efecto, a través de los sonidos del lugar, podernos ubicar en un contexto, en un tiempo, en un lugar, brindarnos ciertos elementos con la voz para saber la tonalidad de las personas que están ahí, de el ambiente en el que se desarrolla esta pieza, en el que nos podamos imaginar y transportar hacia ese lugar, acompañando al que graba, el poder formar parte de esa pieza. Yo creo que lo que me enseña la pieza de Líridas, fonografía de un momento fugaz, y que también por ese motivo es que quise compartirlo con amigos y con personas que puedan dar difusión a esta pieza, es que pues estamos como muy agotados de noticias muy difíciles de lo que está sucediendo con el coronavirus. Estamos agotados, llenos de miedo, con incertidumbre, y yo quería compartir algo que estaba viviendo en la montaña, que es bien distinto a lo que se vive en la ciudad y que tiene que ver con la relación con la tierra, con la alimentación, que tiene que ver con la energía de este universo, y que fuimos muy afortunados de poder presenciar esta lluvia de meteoros, esta lluvia de estrellas, sin saber, ¿no? Ya había sido anunciado por redes sociales y tal, y periódicos. Nosotros obviamente estábamos desconectados, sin internet, sin luz, sin nada. Y solamente nos tocó presenciar este momento mágico. Y eso es lo que yo quería compartir. Quería compartir sonidos de la naturaleza, que creo que son sonidos que también nos ayudan a transitar en estos momentos. Esa es la pretensión, espero que así sea. Y también hacer una reflexión acerca de que pues nosotros solamente somos unos tripulantes más en esta nave que se llama Planeta Tierra, que a su vez gira y se mueve en un universo tan gigante, y que somos parte integral de la trama de la vida, una trama que está constituida por seres visibles e invisibles, por hongos y bacterias, de esas que ahora tenemos tanto miedo, que ellas también forman parte de este universo infinito lleno de energía. Y que así como hay algunas pintas a veces en la calle que se encuentran donde dicen que las estrellas fugaces dicen que los fugaces somos nosotros, es así. Ese es el aprendizaje y eso es lo que quise compartir con esta fonografía. Un universo tan gigante, y que somos parte integral de la trama de la vida, una trama que está constituida por seres visibles e invisibles, por hongos y bacterias, de esas que ahora tenemos tanto miedo, que ellas también forman parte de este universo infinito lleno de energía. Y que así como hay algunas pintas a veces en la calle que se encuentran donde dicen que las estrellas fugaces dicen que los fugaces somos nosotros, es así. Ese es el aprendizaje y eso es lo que quise compartir con esta fonografía. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. cascaremos, bien le cascaremos. Ya, 8-8 inmovilizado. Fuga. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Por radio.warmis.red.